Ahora pues tenemos ya a Diego en línea telefónica. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. Hola, buenas. Estamos aquí en el programa La Tertulia, que emitimos toda la semana en la 93.4 de la FM para Écija. Y bueno, pues queríamos hablar contigo como coordinador andaluz de Izquierda Unida en torno a la manifestación que se celebra el 1 de febrero. Para que la crisis no la paguen los trabajadores, Izquierda Unida como fuerza de la izquierda anticapitalista, pues ha convocado para respaldar a la clase trabajadora ante una situación de crisis y de crecimiento del paro y la cifra de desempleados. Sí, efectivamente, yo creo que estamos ante una situación muy alarmante de la economía andaluza, a la que se les ha encendido, yo diría, todas las luces rojas, con un modelo económico y laboral incapaz de poner fin a la sangría del paro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las medidas de Chávez, las medidas de Zapatero, se están volviendo ineficaces, insuficientes, para parar ese drama social que viven ya más de 850.000 familias en el conjunto de Andalucía. Y sobre todo una crisis que tiene responsables, y de esa crisis no se puede salir pagándolo a los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, pues Izquierda Unida hemos convocado el día 1 una movilización a toda aquella persona que se sienta de izquierdas, que se sienta revolucionaria, que se sienta socialista, que se sienta muy solidaria con una situación y con la búsqueda de una salida a la situación que no la paguen los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido yo espero que la manifestación del día 1 sea un completo éxito. Sí, Diego, hemos estado hablando aquí un poco entre los compañeros que componemos y somos miembros de la tertulia, ¿no? De este programa, ¿no? Y bueno, la gente dice, bueno, que esto desde hace mucho tiempo se veía viniendo, ¿no? Pero ha habido pocas voces, ¿no? Entre ellas, pues las de Izquierda Unida, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que desde hace mucho tiempo iba denunciando y manifestando, ¿no? Que este modelo no era el más idóneo, ¿no? Sí, efectivamente lleva razón, ¿no? Nosotros hemos venido denunciando desde hace bastante tiempo, incluso en la precampaña y la campaña electoral, de que estábamos en una situación con un modelo económico que tenía los pies de barro, que era un modelo claramente neoliberal, claramente especulativo, que no tenía nada de solidario. Incluso el otro día yo le tuve que decir a Chávez, en el debate que tuvimos en el Parlamento de Andalucía sobre la crisis, que el primer deber de un socialista es hacer socialismo. Y que dónde había estado ese socialismo, que no es más que una economía sostenible y solidaria, en los 20 años que él llevaba de gobierno. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que ha habido voces que se han alzado y que han llamado la atención de los sindicatos, la atención de los gobiernos, la atención de otras fuerzas políticas y la atención de la propia sociedad sobre que esto se venía a venir. Y por lo tanto, ha habido, yo creo, que una actitud de engaño, ¿no? O al menos de decirle a la sociedad medias verdades sobre la situación, porque lo que ha ocurrido es que en 12 meses hemos perdido 12 años. Andalucía se ha empobrecido más, Andalucía está hoy en la cota de parado de 1996, Andalucía tiene unas perspectivas muy duras para una salida satisfactoria del túnel largo que va a suponer la crisis a lo largo del 2009 y a lo largo del 2010, y además Andalucía está ahí a pie de alcanzar 1 millón de desempleados. Esa es una cuestión inaceptable. Y además es muy inaceptable de que no haya medidas, es decir, con la suficiente firmeza y contundencia que haga que se mueva aquellos sectores que han producido la crisis. Y ha habido dos grandes sectores que han producido la crisis. Por una parte, el sector financiero, el sector de la banca, a ese sector que se le está inyectando tanta cantidad de dinero y que no abre la mano para que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a las familias, para que la demanda del consumo se estimule y para que efectivamente no haya esa sangría de desempleo. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer una fuerte llamada de firmeza a las cajas de ahorro y a la banca para que abran la mano, para que se quiten de esa huelga permanente que mantienen con respecto al crédito y para que podamos crear empleo. Pero junto a esa medida, que es una medida central y fundamental, yo creo que hay otras muy importantes. Yo creo que hay que poner encima de la mesa un plan de inversiones más hacia cambiar el modelo productivo que tenemos en Andalucía para que realmente podamos salir de esta crisis creando el suficiente empleo que recupere la esperanza y la ilusión de mucha gente. Y también hay que poner mecanismos para que nadie que está en el desempleo se quede sin prestación social y, por lo tanto, tenga garantizada, mientras dura la crisis, el que va a tener por lo menos un salario mínimo que llevarse a su familia. Es necesario la renta básica. Es necesario reorientar el modelo económico y es necesario, cómo no, hacer el suficiente impulso de estímulo a los sindicalistas de clase para que nos demos cuenta que estamos luchando ahora mismo con mucha fuerza capital frente a trabajo y que el capital ha sido el que ha ocasionado, el capitalismo al que ha ocasionado esta situación y por lo tanto hay que defender a tope los derechos de los trabajadores y trabajadoras conquistados a través de tantas luchas y de tanto tiempo. Y en ese sentido yo creo que los que nos sintamos de izquierdas, los que nos sintamos solidarios, tenemos que ponernos a la vanguardia de ese tema, incluso felicitarnos ya, ¿no?, de que el hecho de que Izquierda Unida haya empezado a mover, a movilizar a sus cargos públicos, a sus direcciones locales, a hablar con la gente de la crisis, bueno, pues haya empezado ya a mover también a los sindicatos. Ayer mismo decía UGT y Comisiones Obreras, en el contexto andaluz, que empiezan las movilizaciones porque la situación es inaceptable. Bueno, Diego, nosotros llevamos ya muchos años advirtiendo de la deriva del sistema capitalista neoliberal que se estaba dando en España, ¿no?, con una economía basada en el ladrillo y el crecimiento del trabajo relacionado con la construcción. Y ya hace muchos años que desde Izquierda Unida, desde el Partido Comunista y desde las distintas sensibilidades de izquierda, pues anunciaba este modelo despilfarrador y sin sentido, sin lógica económica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos llamaban alarmistas, catastrofistas, y después de un tiempo, pues el tiempo nos da la razón. Sí, dice verdad y dice una cosa que hemos venido demandando, reivindicando, denunciando y teniendo el adjetivo de catastrofista durante bastante tiempo. Yo estoy diciéndole con los compañeros que me reúno, a quien nos quiero ir, que Izquierda Unida la verdad es que tiene un discurso político invencible pero invisible y que lo que había que hacer era visible nuestro discurso político. Teníamos que lograr que llegase al mayor número de gente. Y en la medida que llega al mayor número de gente, yo creo que el mayor número de conciencias se dan cuenta que llevábamos razón, que estábamos en lo cierto y que efectivamente estábamos anunciando que había que tomar medidas con bastante tiempo. Yo creo que el gobierno ha pretendido poner un modelo especulativo en el que yo creo que la situación andaluza en los últimos 20 años cambió de la siguiente manera y con la siguiente metáfora: de aquellos emigrantes que cogían la maleta para irse a Alemania a aquellos que llegaron a coger los maletines. Y en ese sentido ha habido un despilfarro enorme, ha habido una injusticia con el territorio, ha habido un desarrollismo alarmante, especulativo, a través del ladrillo que ha encarecido la vivienda, pero que a partir de ahí, y habiendo mucha vivienda, hay también muchas familias sin vivienda. Y en ese sentido, por lo tanto, no se ha contribuido a crear una economía estable, una economía sólida, una economía que hubiera desarrollado el sector agroalimentario adecuadamente, un sector industrial y comercial anexo y nuestro al sector alimentario, haber hecho una política industrial que reforzara con solidez el pilar industrial de nuestra comunidad autónoma e incluso, lógicamente, haber hecho un modelo de desarrollo que, al ser más sostenible, hubiera tenido más garantía de solidez y de futuro que lo que ha significado ese desarrollismo del ladrillo en zonas del territorio andaluz que se han cargado al mismo tiempo el propio territorio. Y un puntal más, el puntal de haber cogido presencia en la energía alternativa y que los andaluces, desde la acción de los gobiernos, sean municipales, provinciales, el gobierno autónomo, hubiéramos tenido una situación hoy de haber sido en el sector estratégico de las energías alternativas el elemento central, con una intervención pública más definida. Porque después de tanto tiempo de privatizaciones, después de tanto tiempo de neoliberalismo, lo que hoy nos viene a decir la sociedad andaluza es que los gobiernos tienen que intervenir más en los elementos centrales de la economía de una comunidad como la nuestra, en el elemento de la energía, en el elemento de la industria, en los aspectos del agua, en todos aquellos aspectos, bueno, que hacen posible el que haya una garantía, una solidez de cara al futuro en nuestro modelo económico, pero con cuestiones también importantes. Es decir, yo creo que hoy se pone también de manifiesto la necesidad del reparto del empleo y, por lo tanto, de que la riqueza se redistribuya de otra forma. No se trata de engordar los bolsillos de los mismos, que han sido los que se han engordado y se van, es decir, con las manos llenas y sin dejar absolutamente nada en el conjunto del beneficio adquirido a la sociedad andaluza. Por lo tanto, también tendremos que hablar de un nuevo modelo laboral, de un nuevo modelo productivo, de un nuevo modelo de reparto del trabajo que posibilite que trabaje mucha gente, que posibilite ilusión, que posibilite esperanza y especialmente que posibilite que esa gran capacidad manual, intelectual, que tiene hoy una Andalucía más preparada, se ponga al servicio general de toda la comunidad y no al servicio de unos cuantos. Pero bien, te decía al principio de que algunos se llaman socialistas, pero no practican el socialismo, sino más bien quieren sustituir la política de ese Partido Popular, que bueno, que lógicamente ha sido también uno de los causantes de esta situación, porque fueron también durante los 8 años del gobierno los que imprimieron impulso a una política que hoy se muestra a todas luces totalmente fracasada. Bueno, pues como ibas diciendo, ¿no? La crisis la han provocado prácticamente los mismos que se han ido con las manos llenas, ¿no? Y de eso aquí en Andalucía pues sabemos bastante, ¿no? Siempre hemos tenido a los banqueros y a los terratenientes, ¿no? Que son los que disponen prácticamente de toda Andalucía, ¿no? Pues y sí, hablando de un nuevo sistema económico, ¿no? Ya sería hora, ¿no? Por ejemplo, de emprender ya una reforma agraria que pudiese levantar Andalucía, ¿no? Que podríamos ser a despensa de Europa. Pues yo creo que la venimos levantando acertadamente durante bastante tiempo. Nosotros hablábamos de aquello, de la reforma agraria integral, los principios del desarrollo de la autonomía, y hicimos un discurso nuevamente cargado de razón. Decíamos que uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestra comunidad autónoma era el sector agrario, en este momento el sector agroalimentario. Producción, transformación, industrialización, comercialización. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que lo que hemos perdido es poder en el espacio agroalimentario. El espacio agroalimentario está muy dirigido, muy llevado, es decir, por grandes multinacionales de carácter europeo, y en ese sentido yo creo que hay que volver nuevamente a darle un sentido social a todo el sector agroalimentario, un sentido social a la tierra, porque podría, lógicamente, venir a ser una de las salidas novedosas junto con los temas de la energía y con los temas, sobre todo, vuelvo a insistir, en un fuerte desarrollo industrial que nos es necesario. Y frente a eso, que era lo nuestro, frente a esos dos pilares que Andalucía tiene un nivel de competitividad amplio frente a cualquier otro país en el contexto internacional, bueno, pues lo que hemos hecho es abandonar eso, es decir, quizás por seguir esa doctrina neoliberal del elemento de la privatización o ese papel que Europa le ha asignado a Andalucía y que ahora se vuelve, lógicamente, fracasado, ¿no? Porque una economía que solo tenga sus pilares en los servicios, en el turismo y en el ladrillo, es una economía que difícilmente puede tener futuro y en algunos momentos estará muy hacia arriba, pero en otros momentos, como ahora, estarán totalmente en un foso con difícil salida. De ahí que nosotros queramos el día 1 plantearle al conjunto de la sociedad andaluza una propuesta política de salida a la crisis. La hemos venido debatiendo, planteando en el Parlamento de Andalucía. La hemos venido planteando también en algunos que otros ayuntamientos del conjunto de nuestra comunidad autónoma. Ahora queremos decirle al conjunto de la sociedad, estas son nuestras propuestas, con estas propuestas creemos que hay un futuro y vamos, lógicamente, a luchar por ese futuro como corresponde a una fuerza política que la solidaridad tenga su mayor exponente y su mayor referente. Diego, has comentado lo de, bueno, el Partido Popular, que también había sido causante de la crisis porque también ha estado gobernando en el periodo de José María Aznar y aplicando las mismas políticas neoliberales que ahora aplica el Partido Socialista. Nosotros aquí pues tratamos siempre de desenmascarar al Partido Socialista, ¿no? Que se presupone como la izquierda del sistema y en realidad pues es un cuento que le han vendido a la ciudadanía, porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en la política económica prácticamente pues son similares, idénticos, y los diferencia un poco quizás el tema social, en que unos pueden ser más progresistas y otros más conservadores, pero que en lo esencial pues son similares, ¿no? Bueno, totalmente. Yo diría, yo siempre lo venimos diciendo desde Izquierda Unida, son las dos caras de una misma moneda neoliberal, ¿no? Una más light y otra menos light, ¿no? Una más fina y otra más dura. Pero las políticas son las mismas. Yo el otro día le decía a Chávez, no pretenda usted sustituir al señor Arena en las políticas que hay que desarrollar en nuestra comunidad autónoma. Es decir, mire de una vez por todas a la mayoría social, a esa mayoría social que hoy en más de un 30% del conjunto de Andalucía y andaluza tienen muchísimas dificultades y necesitan una respuesta de los gobiernos, una respuesta firme. Y uno no oculta que la crisis es un elemento también muy global, ¿no? Y que hay una crisis financiera, una crisis energética, una crisis de carácter medioambiental, es decir, hay una crisis, es decir, en definitiva del sistema del capitalismo. Pero claro, si el capitalismo se cae, hay que buscarle una alternativa, y el capitalismo yo creo que no está ahora para refundarlo nuevamente. Una refundación del capitalismo, como pretende el Partido Socialista y pretende el Partido Popular, de acuerdo con los gobiernos europeos, no significa más que volver a poner en manos de los mismos que han causado esta situación tan grave que hoy padece Andalucía, pues nuevamente los recursos y la disponibilidad de una economía. Yo creo que es el momento nuevamente de la intervención pública, del giro de la política hacia los sectores progresistas, desde una política económica que si en un principio efectivamente tiene que tener tintes de reforzamiento de carácter socialdemócrata, tiene que caminar a los elementos de solidaridad que solo te lo da un planteamiento socialista para el siglo XXI. Todo eso hay que construirlo, es decir, eso no es porque se diga, se lleva a efecto, pero que yo creo que hay condiciones para poder salir de la crisis con un modelo económico nuevo. Eso sí, tienen que cambiar de chip, tienen que cambiar de modelo, tienen que reconocer el fracaso de su modelo, tienen que cambiar de política. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros le hemos demandado, lógicamente, al Partido Socialista que la gran confrontación que hay que tener hoy es con la política neoliberal, con la política que ha imprimido e impulsado los Estados Unidos durante bastante tiempo en este mundo y que la sigue imprimiendo, y que lógicamente la llegada de Obama va a cambiar poco en ese contexto de carácter económico o de carácter de política exterior. Y por lo tanto nosotros yo creo que tenemos que reafirmarnos aún más en que hay posibilidades de poner un modelo de carácter alternativo con propuestas que tengan el sello de la solidaridad y con propuestas de un modelo económico que tenga rostro humano. Es decir, hoy sería impensable salir de esta crisis con un modelo económico que siga teniendo el mismo rostro, ese rostro del capitalismo salvaje. Bueno, y además un sistema que también se ha demostrado incapaz, ¿no?, de extender los derechos humanos al conjunto de la humanidad, que tiene a 2/3 de la humanidad viviendo en la miseria, más de 1.000 millones de personas pasando hambre en el mundo, que crea guerra, destruye el medio ambiente, acaba con los recursos naturales, despilfarrador por excelencia. Y sí, uno de... Hemos tenido un modelo, un sistema que ha imprimido una injusticia general en el contexto mundial enorme. No hay nada más que mirar a Gaza, no hay más que mirar a Palestina, no hay más que mirar a los pueblos de África, no hay más que mirar a muchos pueblos de Latinoamérica, donde efectivamente la bota del neoliberalismo y del imperialismo norteamericano ha pisado con fuerza, con una Europa que le ha seguido a la saga, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que decirle también al conjunto de la izquierda, del pensamiento de izquierda, el valor que hoy tiene el marxismo como un elemento central. Y no lo digo ya yo, no lo decimos nosotros, sino lo dicen ya, yo diría, muchísimos economistas, muchísima gente, incluso de no pensamiento de izquierda, que ven hoy en las teorías del marxismo el elemento central de búsqueda de salida a esta situación, que no es más que efectivamente un modelo de crecimiento más solidario, un modelo de crecimiento más justo, en los que los beneficios que se creen sean beneficios que se derrame para el contexto mundial. No tiene por qué haber sociedades en las que la opulencia está marcando las pautas de vida de sociedad, y otras zonas del mundo donde mirarla, es decir, verla en el televisor, como lo vemos muchas veces, al menos a los que tenemos un pensamiento y una conciencia solidaria, pues nos estremece, ¿no?, y nos pone los pelos de punta ver cómo la miseria en un mundo rico, en un mundo altamente tecnificado, con nuevas tecnologías y tal, bueno, pues está en la espalda de miles y miles de niños, de seres humanos. Bueno, yo creo que eso es lo que hoy hay que poner de manifiesto encima de la mesa y tratar de empezar para que ese modelo nuevo, productivo, laboral, en Andalucía, sea un modelo productivo, laboral, solidario, y que piense también en otros, que piensen también en ese tercer mundo para el que es necesario mucha cooperación. Por lo tanto, no solo cuando defendemos los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la manifestación del día 1 lo estamos defendiendo para el contexto de nuestro territorio andaluz, que eso es lo prioritario, sino que también estamos defendiendo de que haya otro mundo posible, otra sociedad posible, porque bueno, hay espacios internacionales que lo están haciendo así. No hay más que mirar, bueno, pues el crecimiento de zonas de la India, o el crecimiento de zonas con nuevos modelos que están hoy en Latinoamérica, ¿no?, o la propia situación de China con ese crecimiento, es decir, importante que tiene, a pesar de ser un país con muchas dificultades por el número importante de población que tiene. Bueno, yo quería hacerte una pregunta también, ¿no? Desde este medio de comunicación siempre decimos que hay una manipulación constante por los medios de desinformación, ¿no? Y pues, para un claro ejemplo, por ejemplo, tenemos Canal Sur, ¿no?, que se habla mucho en la prensa de Telespe, pero nunca se habla de Telechávez, ¿no? De hecho, vemos que esta manifestación apenas ha sido anunciada en Canal Sur, ¿no? Hemos denunciado y venimos denunciando de que, desgraciadamente, en esta democracia el poder mediático se ha convertido en una extensión del poder económico y del poder político. Yo diría que hace 20 años el poder mediático tenía mucha más capacidad de neutralidad y de intervención en la acción informativa y de crear conciencia al conjunto de los ciudadanos. Eso desgraciadamente se ha perdido. Yo creo que efectivamente el instrumento mediático se ha polarizado, se ha polarizado entre esas dos caras de esa misma moneda que representan hoy PSOE y Partido Popular, son los que mantienen, tienen los resortes de los poderes financieros a través de las cajas y de los que tienen, lógicamente, los poderes comunicativos a través de su intervención muy directa, su acción muy directa de compra de voluntades de esos poderes o de financiación de esos poderes comunicativos. Y claro, introducir en estos medios la información, el discurso de una fuerza política que está combatiendo y negando el sistema por ser un sistema muy injusto, es tremendamente complicado. De ahí que le hayamos dicho a la gente que le estamos hablando, le hayamos dicho a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, que nuestro mejor medio de comunicación tiene que ser, tenemos que ser nosotros mismos, al menos mientras no tengamos otro instrumento más fuerte, y entonces quizás eso de decía Julio Anguita, de la boca al oído, es como tiene que transmitirse hoy la comunicación muy directa en un mercado, en una barra de un bar, en una asociación, en cualquiera de los lugares que gente nuestra esté. Yo creo que se convierte en un sector importante, en un factor importante para suplir esa deficiencia que tú bien has dicho. Bueno, yo siempre digo que nos ven la gente en la televisión y yo le pregunto siempre, oye, ¿y qué hemos dicho? Y dice, no, decir no dicen ustedes nada, veros os vimos. ¿Por qué? Porque con 18 segundos, 20 segundos, 30 segundos que nos puedan dar en cualquier informativo, la verdad es que poco se puede decir, y si a veces te desvirtúan lo que dices, pues lógicamente pues todavía mucha más dificultad. Por eso yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de información interna nuestra, de información de lo interno hacia lo externo, y a ver si en poco tiempo somos capaces de crear redes de comunicación que al menos a la gente más consciente la tenga informada de lo que decimos, de lo que hacemos, de la opinión que tenemos sobre lo que está ocurriendo a nivel tanto andaluz como a nivel mundial. Y por cierto, Diego, no sé si has oído, supongo que sí, ¿no? Porque ha salido en la prensa, ¿no? Y en los medios de comunicación, que uno de los culpables, ¿no? de esta situación, ¿no? económica y demás, el Partido Popular parece ser que va a convocar una manifestación en Málaga. Yo no sé a quién va a convocar, si a los culpables de la situación o... Hay una realidad en el Partido Popular, que el Partido Popular, bueno, pues pretende aprovechar la crisis como un elemento de búsqueda de esa alternancia política que nunca le llega en Andalucía. Yo creo que formularlo exclusivamente, que es como lo formula el PP, desde una posición electoral, eso no conduce a ningún lado, bueno, y máxime cuando han sido responsables, es decir, de la política que hoy tenemos encima de la mesa. Es decir, la política del decretazo parece que nadie la han olvidado, pero no hay que olvidarla. Esa política del liberalismo económico que han practicado, sobre todo en el tema del suelo, en los 8 años que gobernaron, fue tremendamente dura. O las condiciones laborales que han perdido peso los salarios sobre el capital en estos últimos 15 años, bueno, ellos llevan 8 años de responsabilidad en eso. Y luego lo que significa la petición del despido libre y de la pérdida de derechos en las condiciones de dignidad del trabajo, bueno, cada día están presentes en cualquiera del discurso de las actuaciones del Partido Popular. Por lo tanto, yo a la gente decirle que bueno, que nadie se lleve a engaño, que nadie se lleve a engaño sobre efectivamente manifestaciones que tienen todo el derecho, toda la legitimidad de hacerlas, pero que yo creo que en esas manifestaciones no se alumbra lo que nosotros vamos a alumbrar, que es una propuesta de carácter alternativo, una propuesta que efectivamente se sitúe como un polo de referencia frente a lo que el Partido Popular demanda o frente a lo que el Partido Socialista practica. Y en ese terreno yo creo que nos tenemos que mover. Yo creo que en ese sentido hay que hacer un llamamiento al sindicalismo a que efectivamente haya un retome el testigo de la movilización, teniendo presente que nosotros queremos asumir, vamos a asumir, ser el referente de vanguardia de ese planteamiento alternativo que hoy la sociedad andaluza necesita. Diego, ya por último y para cerrar, quería preguntarte porque Cayo Lara, el coordinador general de Izquierda Unida, ha anunciado un plan para la creación de empleo y no sé si querrías comentarnos algunas propuestas o las alternativas que plantea Izquierda Unida frente a la economía de mercado y la crisis del capital. Bueno, efectivamente, ahora mismo Cayo Lara está intensamente trabajando con un grupo de economistas de carácter progresista para buscar una salida y sobre todo presentar una propuesta de creación de 1 millón de empleos. Es decir, cualquier propuesta que venga a crear menos de 1 millón de empleos es simplemente aspirina, es decir, para esta neumonía de crisis que tenemos, ¿no? Ese plan Proteja, ese plan que ha hecho inversor el Estado, que fue reclamado por nosotros, además, por Izquierda Unida, y nos lo negaban, es decir, hacia los ayuntamientos, ese es un plan muy débil para afrontar esta situación. Esta situación se afronta, por una parte, reconduciendo, es decir, el papel que tienen que jugar los sectores financieros, y habiendo una mayor también intervención pública en el sector financiero, creando banca pública, creando institutos de crédito andaluz, que permita lógicamente que esos recursos que se están poniendo en manos de la banca privada se pongan en manos de una banca pública y que se oriente a las pymes para mantener el desarrollo y la creación de empleo, ya digo, sobre nuevas alternativas económicas, sobre nuevos elementos de estructura económica. Por otra parte, hemos solicitado, y yo creo que en ese plan que cayó por encima de la mesa, que cuando menos la inversión hay que saltarla en este momento, es decir, a 20.000 millones de euros, con el objetivo de que cualquier tipo de orientación que se haga en los municipios hacia el empleo sea de un carácter productivo, no sea simplemente para aguantar el desempleo, para que no haya más desempleo, sino que sea también para crear más riqueza con propuestas, con modelos, con inversiones de carácter productiva. Pero eso no solo puede venir de la mano de estas medidas, sino también de una política fiscal progresista. Lo que no es de recibo es que cuando el erario público más dinero necesita para poner en manos de los que más lo necesitan, se estén con una política fiscal regresiva, con una política fiscal conservadora, quitando el impuesto de patrimonio, quitando una serie de impuestos que favorecen a los ricos y que no le llega o le deja con menos recursos para una política inversora, una política productiva, es decir, que tenga el carácter de solidario. Y en ese sentido yo estoy convencido que en los próximos días, es decir, nuestro coordinador general va a presentar ante el conjunto de la sociedad española esa propuesta. Es más, Cayo estará el día 1, es decir, presidiendo la manifestación que haremos en Sevilla, y en la que yo espero que efectivamente haya una respuesta muy fuerte, sobre todo de la militancia y de los simpatizantes de Izquierda Unida. Es decir, pretendemos poner en valor, es decir, la vanguardia social de reivindicación, y a partir de ahí, lógicamente, seguir con iniciativas que nos pongan en una movilización permanente, porque yo creo que cuando pensamos, reflexionamos sobre lo que ha significado el desarrollo de la vida política y social y económica en estos últimos 20 años, nos damos cuenta de que sin movilización no hay cambio. Sin movilización no hay cambio. De ahí la importancia de la movilización. Se producen los cambios cuando hay movilizaciones sociales importantes, porque se necesita cambiar las cosas, no dejarlas tal cual está, porque eso no nos conduciría a dar una solución a la mayoría social, que yo creo que es la que tiene derecho de una respuesta positiva y de salida de la crisis. Bueno, Diego, pues allí estaremos el día 1 de febrero. Darte las gracias por habernos atendido. A ustedes. Decirte también, si quieres escuchar el programa La Tertulia, aunque es de ámbito, bueno, se escucha en la ciudad de Écija, también puedes escucharlo a través de internet, en la página iuciudadanos.com, que es la web de Izquierda Unida de Écija, y tiene un enlace a la radio 93.4. Y allí, pues estupendo. Muy agradecido y felicitaros, ¿no?, por la iniciativa de carácter de información que habéis puesto en marcha. Felicitaros y además aprender de ella, claro, como nota. Hay que trabajar los medios alternativos y tratar de crear estructuras organizativas. Está claro. Muy bien. Muchas vale, gracias. Pues gracias, Diego. Muchas gracias. Ustedes, adiós. Bueno, ahí quedaba la entrevista al coordinador andaluz de Izquierda Unida, Diego Bardera, enfocada principalmente con el tema de la crisis, ¿no?, y la manifestación que convoca Izquierda Unida por la defensa del empleo y porque la crisis, pues, no la paguen los trabajadores, no se cargue a espaldas de los trabajadores, sino que los culpables de la crisis, pues, paguen las consecuencias también.